hablamos siempre, cómo hacer un equilibrio medio entre salud y economía, sí, sí, que es algo que no se debe descuidar. Y hay 160 comerciantes que se han unido para enviar un petitorio al municipio y desde allí, bueno, que se eleve a quien corresponda, ¿verdad? Del otro lado, una de las integrantes de este grupo es Mónica Hernando, que ya la tenemos ahí en línea para consultarles, incluso tal vez invitar a otros comerciantes para que puedan sumarse a esta iniciativa, ¿eh? ¿Cómo va, Mónica? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contame un poquitito de esta iniciativa, Moni. Bueno, yo te cuento, en realidad este grupo surgió en el fin de semana de una manera muy espontánea. El disparador fue un audio de los comerciantes de Azul que están haciendo exactamente lo mismo. Este audio llegó a comerciantes de Olavarría, algunos de ellos habían integrado otros grupos, comenzaron a charlar entre ellos, y bueno, en dos días ya se juntaron casi 200 comerciantes. ¡Qué bárbaro! El grupo se llama Comerciantes de Olavarría Frente al Coronavirus, y en realidad lo que intentamos es ver cómo solucionar los graves problemas que tienen los comercios, ¿no? Porque algunos van a ser más graves, otros menos graves. Obviamente siempre priorizando que lo más importante y lo principal es la salud, porque es así. Claro. Pero cuando termine todo este problema, va a haber muchos comerciantes que no van a poder abrir sus puertas. Seguro. Seguro, es muy complejo el tener las puertas cerradas y uno se imagina, ¿no? Desde el alquiler hasta la cadena de pagos, porque seguramente había cheques que se han entregado a los proveedores y hasta los empleados, son muchas cosas, ¿no, Mónica? Sí, en realidad nosotros tenemos como diferentes listados y claro, diferentes aristas, pero tenés la imposibilidad de pagar los alquileres, el empleado de los sueldos, que además el sindicato, obviamente a partir del sindicato, vienen con aumento los salarios, el pago de impuestos, el pago de servicios como la luz y el agua, que siguen corriendo, sí, hacer frente al pago de los proveedores, porque estábamos entrando en una nueva temporada, y locales sí, que tienen que ver con la ropa y con las temporadas, que estábamos entrando en la nueva temporada y hay que hacer frente al pago de proveedores, las deudas bancarias. Es, en realidad, es un cúmulo de cosas bien, muy, muy importantes, que los comerciantes viven al día. O sea, somos un país en los cuales los comercios, el 99% de los comercios viven al día. Claro. Sí, y, sí. Y en realidad estamos muy preocupadas porque sabemos que hay muchos comercios que no van a volver a abrir sus puertas. Claro. Sí, sí, uno suponía esto que vos marcabas. Primero que agarra en cambio de temporada y muchos ya habían comprado y habían liberado los cheques porque nadie había previsto esta situación, ¿no? Y esto que vos marcás, no estábamos en una situación óptima, digo, en cuanto a la economía, entonces no los agarraba con grandes espaldas prácticamente a ninguno, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el problema, que somos un país que estamos viviendo al día. Y realmente esto, nadie tiene previsto una pandemia como esta. Entonces, estamos todos aprendiendo a cómo empezar a caminar de nuevo. Pero bueno, no, los comerciantes en Olavarría lo que están haciendo es diferentes propuestas. Estamos presentando un petitorio al intendente para que el intendente eleve. Sabemos que hay cosas que escapan de sus manos, que son sí, los impuestos provinciales y los nacionales. Hay sí tasas municipales que están en sus manos, hay la posibilidad que nos ayude a negociar frente a Copelectric, y además, bueno, proponerle de alguna forma sí, de juntarnos él y nosotros y las entidades intermedias para ver cómo podemos gradualmente alguno de los negocios volver a empezar a trabajar, o sea, claro, con delivery. Algunos abriendo muy las puertas con mucha conciencia, esto. Claro. ¿Y ese petitorio ya se va a elevar? ¿Pueden todavía sumarse algunos otros comerciantes? ¿Cómo los encuentran, Mónica? En realidad el petitorio, nosotros lo que no queríamos era que el petitorio se atrase en llegar a las manos del intendente. Queríamos que llegara hoy a la mañana, porque nosotros ya nos estábamos comunicando con todos los medios, pero en realidad todos los comerciantes se pueden sumar. Ahí está una cuenta de Instagram que hicimos, que se llama Comercios de Olavarría, y hay un número de celular que es al que todos los comerciantes de Olavarría que quieran estar dentro de este grupo, yo ahora te lo voy a pasar. Dale. Le escriben a este grupo y lo que estamos haciendo es ver cómo vamos aunando todas las problemáticas y ver qué se puede llevar de propuesta. A veces cuando somos muchos aparecen nuevas ideas esto lo mejor es salir adelante todos juntos, ¿no? Ni hablar, cuanto más ideas aportan es mucho mejor. ¿El número te lo acordás o me lo pasás después? Sí, yo te lo paso el número. Dámelo, por favor. 2284 598795. Perfecto. 2284-598795. Bueno, el grupo de comerciantes, entonces, comerciantes de Olavarría frente al coronavirus. Y en realidad la cuenta de Instagram se llama Comercios de Olavarría. Comercios de Olavarría. Perfecto. Bueno, y ahí pueden ponerse en contacto y aunar fuerzas, digamos, que es el objetivo, ideas y propuestas, ¿no? Ideas, propuestas, aunar fuerzas, escucharnos, y además termina siendo un grupo de contención, porque cada uno cuenta lo que le va pasando. En estas situaciones no hay nada mejor que rodearte de las personas que están pasando por lo mismo que vos. Ni hablar que sí. Y Mónica, te puedo preguntar un poquitito de, vos estás hablando ahora en general de todos los comerciantes, un poquitito me puedo meter en tu rubro, que me parece que es un rubro de los más afectados. Tocás dos rubros de Yapa y uno mira, en uno que bajó el 90% el expendio en combustibles, y el otro es la actividad de social, fiestas, que uno por lo que ven las noticias es lo que último se va a reactivar. Qué preocupante, ¿no? Sí, en realidad el área de eventos en particular es una de las áreas más afectadas. Me imagino que les debe pasar exactamente lo mismo a la gente que vive del turismo, a las agencias de turismo. El problema por ahí del sector de eventos es que no se termina de visualizar la gravedad que tiene el sector de eventos, porque como siempre somos rubros muy separados, la gente no nos ve como una industria, pero bueno, vos que conocés de esto, porque hemos trabajado mucho juntos, vos sabés que en un evento, en una fiesta, tal vez hay 20 proveedores diferentes que estamos trabajando. Exacto. Y sí, es el rubro que obviamente a mí me lo preguntan y yo digo, es el rubro que último rubro que se tiene que abrir. Claro. Lamentablemente, mi marido vive de esto, pero es el último rubro que se tiene que abrir. Imagínate que es imposible hacer hoy, pensar en hacer un evento para 20, 30 o 10 personas. Sí, ni hablar. Yo pensaba y me gustaba esto que encaraste diciendo, no solo el rubro del que tiene el salón, suponte, o que lo organiza, porque detrás tuyo tenés, no sé, fotógrafo, DJ, la gente de la comida, bebidas. En definitiva, se mueve un montón de rubros que están muy afectados, impresionante, ¿no? Impresionante. Las chicas que hacen mesas dulces. Bueno, además es de esos sectores que se mueve una persona, pero a través de esa persona se mueven un montón de otras personas, porque imagínate, las chicas de las mesas dulces se hacen mover a Comercios de Olavarría, el disoc, los ambientadores, o sea, hay, la verdad que en eventos es un rubro que es tan grande, tan grande que no se termina de visualizar, porque uno lo que ve siempre es una fiesta terminada, pero vos tenés una chica que es la que pone las servilletas, otra que pone los manteles, una que pone la cima de la silla, el proveedor que vende las flores. Claro. Es un rubro gigante ese. Sí, totalmente. Y atrás de eso, bueno, la gente que necesita laburar, que tiene compromisos. Qué bárbaro, Mónica, ¿no? Que se haya venido. Porque nadie, en 2-3 meses cambió el mundo. No hay nadie que hubiera estado preparado para esto. No se veía. Hoy te podés plantear mil cosas. ¿Y por qué me fui de vacaciones? ¿Por qué me compré esto? Pero ¿quién sabía lo que iba a pasar? Entonces las deudas están, algunos con créditos. Es muy complejo, ¿no? En realidad yo soy de las que sostiene que esta pandemia nos vino a enseñar un montón de cosas. Seguro. y que cada uno tiene que hacer una introspección para ver qué nos vino a explicar y qué nos vino a enseñar esto, ¿no? Yo estoy hablando con gente de que no es de Olavarría, del rubro de eventos, y el otro día hablaba con uno de los mejores ambientadores que hay a nivel país, y él me decía algo que yo decía, bueno, somos parte de los que hacemos que el consumo a veces sea superfluo, ¿no? Que hay veces que uno se pone a pensar, y bueno, esto nos vino a enseñar a todos algo. Lo que también nos vino a enseñar mucho es que más allá de ser competencia, que es lo que pasa con los comerciantes de Olavarría, vos tenés muchos comerciantes que son competencia, en una pandemia como esta hizo que en un día y medio 200 comerciantes estén en un WhatsApp. Claro, qué bueno. Que eso me parece una enseñanza espectacular, porque todos estamos en la misma y todos estamos luchando y peleando por los comercios de Olavarría. Ni hablar que sí. Y eso me parece genial. Ni hablar que sí. Bueno, vamos a ir repitiendo nosotros el número y el Instagram para que quienes quieran sumarse puedan hacerlo. Y bueno, seguramente que muchas ideas se logran hacer, aportar más. Y bueno, está bien esto que vos marcabas, porque el intendente brindó una conferencia de prensa el sábado y decía, hoy, a más tardar mañana, hay que empezar a elevar ya pedidos, porque van a llegar desde todos los municipios, hacia la provincia, la nación, evidentemente. Así que, bueno, no hay mucho tiempo que perder y bueno, ojalá que se encuentre alguna forma de que esto vaya superándose, Mónica. Bueno, esperemos que sí. Ojalá esperemos que sí. Que el próximo reportaje sea para decirte, bueno, encontramos cómo empezar a canalizar todas estas problemáticas que tenemos. Bueno, te mando un beso virtual, que es el único que podemos darnos ahora, y a disposición para lo que necesiten. Esperemos que la próxima nos encontremos y nos podamos dar un abrazo. Ojalá que sí. Besote grande, gracias. Te mando un beso grande. Gracias. Chau. Bueno, Mónica Hernando, hablando de estos comerciantes que se han unido.